Autofoto, programa 55, miércoles 2 de noviembre de 2016. Ya sabes que solemos empezar el mes hablando de poesía con nuestra sección Los Perros Románticos. Luego vendrá Eduardo Yagüe, además hoy nos va a presentar a una poeta que igual te sorprende el repertorio que nos tiene preparado Eduardo. Pero antes vamos a hablar con otra poeta, porque nos visita Sofía Castañón, que además de ser poeta y creadora audiovisual, pues seguramente la conocerás porque también es diputada, y hablaremos con ella sobre su documental Se dice poeta. Cerraremos con la agenda, en la que hoy también vamos a tener a alguien en directo, porque vamos a hablar del montaje de Ricardo III, King Richard, que se estrena el próximo sábado en el Teatro Jovianos. A lo largo del programa iremos escuchando algunas frases de las autoras que salen en el documental de Sofía. En ese documental, como te digo, se titula Se dice poeta. Y vamos a empezar escuchando a Carmen Camacho hablando de su concepto de la poesía. Y después en la selección musical, que sabes que todos los miércoles nos prepara Aida Riesgo, pues hoy, como tenemos una diputada, pues se ha puesto reivindicativa y nos ha escogido canciones de estas que hay que escuchar la letra. Vamos a empezar con Amaral y Ratonera. No cualquiera con un bisturí en la mano es cirujano, no cualquiera con un bolivic en la mano es poeta. Yo creo que hay que intentar merecerse el nombre de poeta, y eso se hace cantando y se hace hurgando con las palabras. Si mientes más que hablas, allí por donde pasan los de tu calaña ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas. Has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora. Como te decía, en el programa de hoy en Autofoto vamos a tener mucha poesía y vamos a empezar hablando de poesía, como no. Sofía Castañón, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Gracias por venir. Antes de nada, felicidades, que ayer fue tu cumpleaños. Ay, muchas gracias. Y nos acompaña, como no, nuestra autora residente, Laura Fiader. Muy buenas también. Hola, buenas. ¿Qué tal? Vamos a hablar, bueno, tú ya sabes que tienes el micrófono abierto y intervienes cuando quieras, Laura. Bueno, tenéis que haber visto a estas dos cuando llegaron al estudio y se encontraron y empezaron a hablar. Dije, bueno, hoy yo no voy a hablar, les abro el micrófono y ya ellas se arreglan. Buenas somos. Sofía, esto empezó, el documental Se dice poeta, empezó, bueno, es un proyecto del año 2014, lo que no sé es cómo empezó, por eso quería preguntarte por el origen, cómo surgió la historia. Sí, en realidad lo estrenamos pues justo hace 2 años, en septiembre de 2014, y tiene un trabajo previo de otros 2 años anteriores, y empieza o surge Se dice poeta a través de una... Bueno, pues de una percepción que yo iba teniendo en los entornos en los que me movía, que son los del ámbito poético, pero si yo hubiera estudiado Derecho serían los de la abogacía y me imagino que las preguntas serían bastante similares, aunque también tiene algo que ver con el lenguaje, que podemos hablar luego, que era, bueno, había una serie de cosas que a mí me chirriaban y que yo en principio asumía que eran cosa mía y que eran una tara mía, hasta que empezaba a ser tan presente ese tipo de preguntas que decidí coger a poetas de mi generación, muchas de ellas amigas, muchas otras desconocidas al trato personal, pero muy leídas, y se me ocurrió poner en común esa cantidad de preguntas que a mí me rondaban demasiado como para ignorarlas y como para desentenderme. Y hablando con ellas, pues una entiende que quizás no es que tenga una tara en el sentido de hacerse esas preguntas, sino que eso es más bien en el pudor de plantearlas y, por lo tanto, aunque llegamos a conclusiones o colocamos puntos de vista donde se constata que queda mucho trabajo por hacer para poder empezar a hablar de una igualdad que exista y no una solo hacia la que algunas y algunos también trabajamos y queremos alcanzar, también vimos que de repente generábamos una especie de hermandad en diferido en la medida en la que nos habíamos atrevido por fin a hablar de todo esto. Entonces, esa parte era una parte para celebrar porque veíamos que habíamos roto una especie de barrera que nos habíamos impuesto al haber sido educadas todas, el corte es generacional, nacidas entre el 74 y el 89, en la llamada transición y en la llamada democracia, con unos sistemas educativos que nos planteaban una igualdad y que muchas de nosotras en nuestras casas, con nuestros hermanos varones, veíamos una igualdad, pero que luego, a la hora de que reventaban otras burbujas, reventaba también esa, la de la zona de confort, porque no, cuando vienen las cosas mal dadas, se evidencia que esa igualdad que te dijeron que había nunca había existido. Uh-huh. A lo largo del documental, bueno, primero planteas, digamos, el estado de las cosas, luego, tal y como yo lo entiendo, indagas un poco en el origen, de dónde viene todo esto y tal, iremos hablando de todo esto. Bueno, hay un montón de gente, no, yo creo que no podemos nombrar a todas las autoras que salen. Ya, bueno, como decía antes, iremos escuchando un poco a algunas de ellas a lo largo del programa. El rodaje tiene un montón de localizaciones. Vamos a hablar primero, si te parece, un poco de la parte técnica, claro. Y luego ya del contenido. ¿Cuánto duró el rodaje? Porque dices, bueno, que lleva un trabajo de 2 años, no sé si no fueron los 2 años de rodaje, me imagino. No, de rodaje hicimos, pues yo creo que alrededor de medio año, porque lo fuimos también distanciando un poco en la disponibilidad. Este trabajo lo hacíamos porque nos apetecía mucho y porque conseguí liar a 3 buenos compañeros feministas también. De hecho, yo soy la jefa del docu, pero el resto son varones y han aportado también. De hecho, Juan Tizón es no solo el director de fotografía y el montador, sino el co-guionista. Han aportado mucho punto de vista a cómo contábamos esto que queríamos contar y de qué manera. Y fueron 6 meses de rodaje, estuvimos creo que en 8 ciudades distintas y bueno, y cada localización responde un poco también a las preocupaciones y afinidades de las personas entrevistadas, a veces al purísimo azar, porque también hay que concentrar alguna entrevista, y priorizando mucho los espacios que tienen que ver con la puesta en común de la palabra escrita, es decir, las librerías, las bibliotecas, los centros culturales, porque nos parecía, sobre todo en el caso de las librerías, tenemos que que agradecer muchísimo la colaboración que hicieron. También algunos bares que tienen programación enfocada a las jams, a la cultura y a entender esa transmisión de la cultura no solo desde las élites tan aburridas y a veces tan poco accesibles, casi hasta intencionadamente diría yo, sino desde lo popular. Y todo eso nos parecía muy importante, entonces aunque somos cuatro personas haciendo el documental hay una gran cantidad de complicidades que siempre queremos y debemos agradecer. Vamos a entrar, si te parece, un poco en el contenido, porque bueno, como hablábamos, hay como una primera parte de exposición. Yo, según iba viendo el documental, iba apuntando cosillas que me llamaban la atención para luego comentarlas contigo, porque bueno, tú como realizadora, digamos, tú expones, estás ahí exponiendo y tus compañeras están exponiendo su opinión, pero tú puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, evidentemente, con esa opinión. Aunque bueno, entiendo que la realización ya implica cierta toma de partido por lo que ahí se está contando, pero bueno. Yo te voy lanzando cosillas que me llamaron la atención y sobre todo, además la primera va para las dos, porque el primer concepto que me llamó la atención, no recuerdo qué autora dice cada cosa, pero sí que se habla de autocensura y de que las mujeres, algunas, no quieren exponerse. Hablando de la literatura creada por mujeres, ¿estáis de acuerdo en que esto existe? O sea, ¿existe realmente esa autocensura que os imponéis vosotras? Entiendo que sobre todo es una cosa que comenta Yolanda Castaño que tiene que ver con la exposición pública. Más que con una autocensura a la hora de enfrentarte al folio en blanco, a la creación o como lo queramos llamar, tiene que ver con esa exposición pública que se ve en el ámbito poético, pero que se ve en todos los ámbitos que se nos estén pasando por la cabeza ahora. Y claro que ahí nosotras mismas ejercemos esa autocensura y lo podemos llamar también techo de cristal y podemos, o incluso en el hecho no de escribir, pero sí de mandar los manuscritos a una editorial, ¿no? Sí, o sea, no es a la hora de crear, sino a la hora de exponer esa creación, digamos, el problema, ¿no? Sí, eso yo me acuerdo además de comentarlo varias veces y a razón también de lo que vosotras exponíais en el documental, que hay muchísima producción de mujeres, pero a las editoriales llega muy poco de esa producción. O sea, no es que autocensuremos nuestros contenidos, como Sofía exponía, sino que todavía no es pudor. O sea, te sientes todavía un poco constreñida, porque claro, no somos infalibles. O sea, nos cuestionamos continuamente y tomamos decisiones desde el conflicto de todo lo que tenemos asimilado desde pequeñas. Porque, como ya bien decía, todo ese ámbito de educativo del colegio pesa muchísimo. Yo soy una niña de esa llamada transición que teníamos en el currículo. Tampoco es que haya cambiado mucho ahora mismo el currículo de literatura en los centros educativos, pero ¿qué teníamos ahí? Claro. Todas decían poetisas, o sea, por ir a lo de tal, ¿no? El Rosalía lenguaje. De Castro, que era la única. Rosalía de Castro, Santa Teresa y Sor Juana Inés de la Cruz. Eran Sor Juana Inés de la Cruz, yo hasta que no llegué a la facultad de filología no la conocí. O sea, yo creo que tiene que ver en enorme medida con eso que dices, Laura, de la absoluta falta de referentes y cómo hemos tenido, de una manera muy consciente, no accidental, aunque accidentalmente pudiéramos encontrar detonantes para adquirir esa consciencia, que ir generando nuestra propia genealogía, y además yo creo que la hemos hecho también desde mucha hermandad, desde mucha sororidad, desde esa consciencia, porque se nos han negado los referentes, porque como se cuenta en el documental, hay un estudio de Ana López Navajas que lo que dice es que en la educación secundaria obligatoria, de todos los ámbitos y de todos los campos del conocimiento, de cada 100 nombres propios que aparecen, 93 son de varones y solo 7 de mujeres. Pero que encima, cuanto más te acercas al momento contemporáneo actual, que nuestra idea es, bueno, en otros tiempos, pero ahora, esa proporción es todavía peor. O sea, es todavía más descarnada y no al contrario, que pensaríamos que se igualaría. Y a mí hay una cosa que me llamaba la atención. En uno de los pases, me acuerdo que una chica, escritora, narradora, había tenido un novio, poeta, que tenía una teoría, me contó después de ver el documental, que era que en realidad había más autores hombres que mujeres en las librerías, en las bibliotecas, en nuestro currículo académico, porque nosotras en nuestra educación o en nuestra genética, vete tú a saber, somos más de contar nuestros problemas así entre amigas y como de desfogar y quedarnos a gusto, Y los hombres no, son más herméticos de guardárselo y por eso escriben. Cuando me parecía muy fácil desmontar esto porque yo he dado talleres literarios muchos años y sobre todo soy hija de una persona que ha dado talleres literarios durante 3 décadas. Y he asistido muchísimas veces. Y mayoritariamente son mujeres quienes van a esos talleres literarios. Y de la misma manera que las mujeres escriben, o sea, leen más, y esto lo dicen un montón de estudios distintos, y sobre todo de mercado, con lo cual no creo que se equivoquen, igual que leen más, también pienso que en general escriben más. Otra cosa es ese techo de cristal del que hablábamos, que tiene mucho que ver con la absoluta falta de referentes. Al final, si en la mesa de la librería casi todos los nombres son de hombres, es difícil que pienses, igual que en el fútbol. Pues si al final los únicos que importan son Leo Messi y Cristiano Ronaldo, es difícil que pienses que tú vas a hacer carrera en el fútbol. Si por buenísima que seas, no vas a tener ni un minuto en el informativo. Teniendo esto en cuenta, hay que celebrar la visibilidad, que es uno de los conceptos que lanzaba, no sé si es Raúl Quinto el que lo cuenta, que llega un momento que dices que parece que hay que celebrar... No sé, ese es el conflicto. ¿Hay que celebrarlo o no hay que celebrarlo? ¿O deberíamos tender a no tener que celebrarlo? ¿Tú cómo lo ves, Laura? ¿Qué me interesa? Es cuanto menos inquietante, que diría Iker. A ver, es una desgracia tener que celebrar la visibilidad. Es necesario, pero... Es que es como un signo de nuestros tiempos. O sea, arrastramos lo que tú comentabas antes... A estas alturas, que ya tenía que estar tantísimas cosas superadas, y seguimos arrastrando el peso de los lastres de tantísimas décadas, de tantísimos siglos. Con esto es lo mismo. Claro que nos alegra la visibilidad, pero es que nosotras nos la curramos mucho y claro. Trabajamos, las mujeres, las creadoras, las lectoras, toda la gente que produce contenido, discurso feminista, por hacer un colchón de apoyo y que eso salga. Claro que es triste tener que celebrar algo de derecho que debiera ser nuestro, o sea, que lo es. Y tener que seguir luchando es como cuando decimos, otra vez luchar por derechos que ya estaban ganados. Yo esto lo veo así. Me alegra, celebro. La visibilidad y los pequeños placeres cotidianos de los logros del feminismo, pero a la vez me planteo que esto siga siendo un motivo de ¡oh! ¿Sabes? De sorpresa, cuando debía estar ya normalizado porque es algo nuestro, o sea, nos corresponde. Sí, pero encima, como decía antes Sofía, parece que vamos para atrás. Porque mira, exacto, esa estadística que comentabas tú antes... Sí, yo creo que en el momento en el que creemos que algo se ha alcanzado y no es cierto, la lucha no solo se detiene, sino que va hacia atrás. Porque dejas de tener todas las alertas que deberías tener, claro. Y te acomodas. Y bueno, y toda esa comodidad sabemos que es ir perdiendo el terreno ganado en la física y en los movimientos sociales y en todo. Y yo pensaba, hay una frase que en realidad siempre he leído en otros contextos, pero que es justo lo que estabas diciendo, de Horacio Quiroga, que dice, en estos tiempos es terrible, tenemos que hablar de victoria cuando se tratan de actos de justicia. Exacto. O sea, pero creo que siempre y cuando no nos dejemos llevar por el confeti de la celebración, vamos abriendo esos espacios... que si en realidad lo celebramos es sintomático, es porque se nos están negando y porque al final las mujeres somos inesperadas en muchísimos sitios, cuando se trata de la mitad de la población, por lo tanto no debería haber sorpresa. Cuando a veces hablan de los colectivos afectados, te quedas pensando, bueno, o sea, esta es una lucha muy, muy respetable, la del colectivo o lo que sea, pero es que no estamos hablando de un colectivo, y caer en eso, que además caen hasta las personas mejor intencionadas, es ya también un síntoma de hasta qué punto se ha generado una situación de desigualdad y de opresión, por la que parece pues una pequeña concesión a la bonomía que las mujeres estén en sitios donde tendrían que estar por derecho, y que si asumimos también que no nos han colocado muchas cosas en la misma casilla de salida, pues habrá que hacer acciones positivas, que a mucha gente le incomoda hablar de eso. Exacto. Y por eso dicen discriminación positiva, porque ya se connota, pero yo creo que es una acción positiva. Y eso es lo único que ha permitido que las cosas cambien, y es lo único que ha permitido, en el documental lo dice Alba González Sanz con toda su crudeza, es lo único que ha hecho que los negros en Estados Unidos vayan a la universidad. Que sea una acción positiva forzada. Las dinámicas no cambian si no generas un esfuerzo para cambiar esa dinámica, si no seguirá deviniendo hasta el fin de los tiempos. Sí, es otro de los temas que se plantea en el documental, precisamente el tema de las cuotas. Además, hay gente que está a favor, hay gente que dice, a mí no me gusta mucho lo de las cuotas. ¿Vosotras cómo lo veis? Bueno, a ti te estoy entendiendo que sí, pero bueno, no sé. Yo tengo muchas contradicciones. Claro, tengo muchas contradicciones con eso, porque también veo peligros. O sea, y de hecho, lo decías al principio de las preguntas, o sea, me parecía muy importante dejar claro que hay un punto de vista en el documental y que no estamos haciendo un reportaje informe semanal que pretende, otra cosa es que tampoco lo es, porque nada lo es, que pretende ser como blanco, como inocuo, como objetivo, ¿no? O sea, yo creo que eso difícilmente ocurre, pero además quería que se viera que era plenamente consciente de que hablaba desde un lugar en el que yo misma no tanto padecía, porque no puedo decir que haya tenido muchas experiencias en las que haya sufrido una discriminación por el hecho de ser mujer de una manera muy evidente, pero sí que la observaba y sí que me preocupaba, y desde ahí es desde donde lo estaba contando, y me parecía importante asumir una voz en primera persona dentro del documental. Y el montaje que hay tiene que ver también un poco con mi propio discurso, o sea, mi discurso se conforma a través de ese montaje. Y en esas argumentaciones que se dan acerca de las cuotas, no es que esté al 100% de acuerdo con todas y cada una de las posturas, pero sí reflejan un poco mi propia contradicción. Lo de la Venus barbuda es algo que me preocupa, la lucha por la cuota entre mujeres me preocupa, y creo que son sistemas para modificar algo, pero hay que entender que se mueven dentro de un contexto patriarcal. Claro. Que va a establecer todas sus dinámicas nocivas también, y que entonces implica riesgos, que no es una panacea. Negociamos desde el conflicto, claro. Que es lo que hablamos siempre, porque no queda otra, o sea, es así. Negociamos desde el conflicto. Y las cuotas, pues tú las has expresado muy bien antes, no es el no va más, pero es una forma de horadar, hacer brecha. Porque estamos muy hartas de esos argumentos. A ver, lo voy a simplificar mucho, pero ¿cuántas veces hemos oído cosas similares a con lo bien que estáis ahora? En plan, por ejemplo, mira tú qué alegría que Podemos nos dejan, interpreto, acceder a puestos en los bomberos y policía, porque esto es así. O sea, yo estas cosas las escucho, que no las he escuchado hace 40 años, que tengo 43. Las escucho en el bar debajo de casa tomando el café. Dices tú, ¿a quién maté a la hora del desayuno para escuchar esto? Y me gusta mucho lo que te ha comentado Javi sobre lo personal y el enfoque que estabas comentando tú ahora de lo del montaje, porque vamos a lo de siempre, lo personal es político, claro. Subyace en toda la producción nuestra, claro. Y porque de hecho haciendo el documental, o sea, pues no, o sea, hay 21 poetas y luego hay otras 5 personas entrevistadas de distintos ámbitos, de la edición, de otros compañeros poetas, de la crítica, otras disciplinas artísticas, y que tenían unas preguntas diferentes. Pero las 21 poetas tenían más o menos las mismas preguntas, luego se repreguntaban según qué temas, porque algunas venían de muchísima autoconciencia y estudio teórico. Alba González Sanz o Ana Gorría lo tienen muy trabajado desde la teoría. Sí, Alba González Sanz se le nota mucho. Sí. Y sin embargo otras era la primera vez que se enfrentaban a algunas de estas preguntas, y esto no es sencillo. O sea, esto no es sencillo porque cuando parece que nos movemos como los terrenos de la ideología que no nos atraviesan, que simplemente es que pensábamos de una manera y de repente pensamos en otra, no, es que de repente todo tu entorno y toda tu vida y las cosas en las que creías se van configurando de otra manera. Y eso no pasa solo en cómo te relacionas con la poesía, eso pasa en cómo te relacionas absolutamente con todo. Y ha habido pues algunas de las entrevistadas que la entrevista que vemos no es la primera, es la segunda, y en medio hay procesos personales que se inician quizás no solo con el documental y con las preguntas que se le hacen, pero sí con una suma de cosas, y esas preguntas estaban en esa suma de un cambio de bueno, de un caer del guindo, de un aterrizar, que nos ha pasado a todas en algún momento, porque eso, porque partíamos del espejismo de la igualdad y te toca entender cuántas de las cosas que tú eres te has negado, cuántas de las cosas que creías que eres no eres en absoluto, o sea, cuánto has dejado de ser y cuánto has sobresido o impostado que nunca eras. Y claro, eso es bastante complicado. Entonces, solamente desde lo que implica lo personal, claro, documental es feminista y tiene las máximas feministas totalmente incorporadas. Y es fantástico eso que dices, porque es muy cierto, o sea, nos cuestionamos, porque todas venimos con un bagaje adquirido cultural, uh-huh. Ya no porque la familia, como tú comentabas, tengamos unas pautas de igualdad, equidad, una educación que luego nosotros también ponemos en marcha después, sino porque luego también en los centros educativos, pues lo que nos transmitían era una cosa que entraba en conflicto. Yo he aprendido mucho, mucho, mucho, mucho, no solo de los libros, sino del intercambio de ideas con mujeres más mayores, con mujeres más jóvenes, escuchando. Qué importantes los círculos de mujeres para intercambiar. Me parece maravilloso. Cuando hablo de círculos, pues hablo también de producciones como el documental, donde tú estás visualizando una serie de cosas, estás escuchando un discurso distinto que te hace replantear. Por eso es tan necesario para cuestionarnos, porque realmente el camino es cuestionarse y crecer. O sea, si estuviéramos en la misma posición, es que antes no pensabas esto, menos mal, que avanzo. Y me parece maravilloso, o sea, entender los círculos de mujeres de antes, de sabiduría y de intercambio, como ahora también los documentales o cualquier, no sé, pues un recital donde luego hay una mesa de debate abierta, todo eso yo lo identifico con un círculo de intercambio, sí, sí, de saber y de conocimiento. Se aprende muchísimo escuchando y intercambiando entre todas, y eso es necesario total. En parte, nosotros lo que defendemos es que el documental no está acabado en la medida en la que, salvo un pase que hubo en Albacete, en el Avicine, en general siempre hay un coloquio. Es verdad. Siempre llevamos más de 40 pases y salvo uno siempre hay un coloquio posterior. Y el documental se sigue construyendo desde ahí. Es decir, muchas de las cosas que yo puedo contar en una entrevista ahora tienen que ver también con el intercambio que ha habido después. Y como además me parecería no solo ingenuo, sino un problema, pensar que se clausuran las preguntas al acabar el documental y que yo lo tengo todo claro. O sea, yo encontré algunas respuestas haciéndolo y me surgieron nuevas dudas. Y con cada puesta en común, agradezco que me surjan otras dudas distintas y que quizás alguna respuesta vaya por un camino que yo no pensaba. Y en ese sentido, por eso lo entiendo como una conversación abierta que sigue en funcionamiento. Y me parece también muy importante no ir, que es una cosa que tendemos a veces a hacer cuando ganamos autoconciencia en el feminismo y en otras muchas cosas, con el cuchillo entre los dientes. Es claro. Decir, como has llegado a adquirir determinadas ideas o a trabajar en determinados espacios, a través de mucho, mucho pelear, piensas que todo el mundo tiene que estar en ese punto y además haber llegado, y si no llegaron es porque no pelearon lo bastante. Pues yo quiero que llegue gente que no tenga que pelear tanto. Y que yo al final, para pensar lo que pienso hoy, mucha gente me ha tenido mucha paciencia. Claro. Y lo mínimo que tenemos que hacer también es esto de la cintura feminista bien entendido, ¿no? Es que no te voy a arrastrar a través del discurso impositivo a que entiendas una manera de entender que no quiere la imposición. No feministómetro. No feministómetro, no cuchillo entre los dientes, comprender que hay fases. Pues yo qué sé, voy a contar una anécdota de la vida parlamentaria. Hicimos una reunión con mujeres de distintos, de colectivos feministas en el ámbito de la cultura, que trabajaban, que eran profesionales de las artes escénicas, de las plásticas, del cómic, de no sé qué. Y hubo un momento que se dio una brecha generacional en esa reunión hablando de las cuotas. Una brecha generacional en la que yo me salía de mi generación quizás para entrar en la anterior, que defendían la necesidad de las cuotas, mientras que quienes pertenecían un poco más a mi generación hablaban de ya no es necesario, lo que nos va a salvar y nos va a permitir la igualdad son los criterios de excelencia, porque somos tan capacitadas unas como otros. Pero es que esos criterios de excelencia los deciden personas. Y el problema que tenemos con el canon, con la RAE, con todo lo que se nos ocurra, es que lo fijan personas que además están en espacios de poder. O sea, que no es solo que vayan a ser patriarcales, es que van a ser capitalistas, es que van a ser un montón de cosas. Te lo van a negar todo. Lo van a negar todo. Son objetivísimos y llevan bata blanca. Pero no es cierto. En esa lucha por la visibilidad de la que hablábamos antes, ¿qué papel lo juegan las redes sociales? Lo digo desde el punto de vista de que, obviamente, hay un aumento de la visibilidad gracias a las redes sociales, pero también hay un aumento de los trolls, que hablamos muchas veces, sí. Laura y yo. ¿En ese balance es positivo, el uso de las redes sociales en la lucha por la visibilidad? Bueno, ¿os Sofía, pone más en el foco...? Sofía lo sabe porque está en redes igual que yo, y nos movemos y procuramos visibilizar ciertas cosas, y yo no sé ella, bueno, sí lo sé, pero todavía el otro día, en relación a un artículo mío para Tribuna Feminista sobre la importancia del lenguaje y el bagaje de los mitos clásicos androcéntricos, uh-huh, y cómo habían influido, yo llego un momento que dije silenciar notificaciones, bloquear, porque no tengo necesidad. Es un acoso y derribo. Supongo que es la contraparte. Y que es como todo, o sea, tú llegas a trabajar con unas herramientas como son las redes sociales y, bueno, gestiónalas de una manera lo más eficaz posible y de una manera, pues, positiva para tu discurso. El riesgo es que las redes sociales son abiertas y, igual que otros espacios, pues tienes personas que machacan, que acosan, a las mujeres... y ya no por temas como este de lenguaje inclusivo, sino por cualquier cosa. O sea, sí. Esto es una cosa más. A ti te habrá pasado lo mismo, planos distintos en este mismo, y pues igual que a todas. Es terrible y es violencia, y es la misma cultura que sustenta otras violencias. Estamos muy hartas de decir que lo micro influye en lo macro y viceversa, y que todo importa porque todo sustenta los cimientos, los cimientos gordos, ¿no?, del sistema. Esos actos pequeños de machismo, de sexismo y de acoso y derribo sustentan otros enormes, y no se pueden permitir. O sea, es que no se pueden permitir. Es una cuestión absolutamente nefasta. Yo estoy horrorizada con el tema de Twitter. O sea, estoy horrorizada. Así te lo digo. Tú cualquier día cancelas la cuenta de Twitter. ¿Qué va? Bueno, también he comprobado ahí que, guerra, que a veces ponerlos en ridículo y en evidencia ayuda, pero yo lo veo como una cosa de... O sea, hay bibliotecas y hay bares. Es decir, la internet en general, o sea, ya no hablo de las redes sociales, nos ha permitido acceder a un montón de bibliotecas a las que no podíamos entrar. Porque esas bibliotecas quizás no se podían montar físicamente, y de repente cualquier voz disidente, cualquier postura que se sale de los cánones, encuentra un espacio porque, bueno, sí ocupan lugar, porque ocupan discos duros y en algún día se nos caerá la nube, pero no precisan, o sea, sí podía funcionar, ahora menos, ahora mucho menos, pero sí en algún momento en internet pudo funcionar un sistema absolutamente anarquista. Y entonces ahí creo que, sobre todo en el documental, muchas lo dicen, lo mucho que les influyó tener internet en casa, y además, bueno, hay algunas que son de generaciones más nativas, pero lo mucho que les influyó para acceder a cosas que no podían leer, que no llegaban a los libros de sus pequeñas provincias, porque es que si no vivías en Madrid, claro, igual muchas cosas, y aún así, no las ibas a encontrar. O sea, que de repente tienes un acceso que te requiere una criba, pero oye, como todo, es una criba quizás más consciente. Y también accedes a bares, porque antes pues no íbamos tanto a bares las mujeres, no entrábamos en tantos bares ni en bares de tan malos pelajes. El problema es que es como un bar muy grande en el que están también todos los idiotas que iban a bares a los que tú no ibas y se ponen a hablar contigo en la barra, pues porque consideran que como estás en el bar les tienes que escuchar y aguantar, y que tiene una opinión muy importante que dar. Creo que en realidad esas cosas, sobre todo teniendo el acceso a tanta información, esto espero no sonar demasiado optimista, pero creo que sí que pueden acabar cayendo por su propio peso, porque aunque hay mucho catastrofista que dice que la educación cada vez está peor, eso es cierto y lo contrario. Es decir, que sí que cada vez se dan situaciones en los centros educativos de una discriminación o de un mobbing o de una violencia espantosa, pero también se dan actos reivindicativos y revolucionarios muchísimo más potentes que nunca. Y que pues un chaval, por ejemplo, ayer en un instituto de Andalucía, no recuerdo provincia, ni ciudad, decida para hablar sobre cuestiones de género, un chaval de 13 años, ir vestido de mujer y pasarse todo el día vestido de mujer, que sea un profesor quien le llame la atención y que al día siguiente todos los de su clase se vistan, las chicas de chicos, los chicos de... Bueno, las chicas de señores, los chicos de señoras, además exagerándolo, y se junten. Es decir, se dan cuestiones que son hermosísimas y no creo tanto en ese catastrofismo, aunque haya que tener alertas, aunque es verdad que ahora mismo haya cuestiones de género que van retrocediendo y que eso es muy grave. Pero yo no me pondría... O sea, hay mucha chavalería leyendo muy bien, accediendo a cosas a las que nosotras no pudimos acceder en esas edades o que era más difícil. Y creo que ayuda. Y precisamente por eso los tratados de libre comercio quieren, quieren controlar la propiedad intelectual y el acceso a Internet. Pues porque nos está haciendo mucho más libres. Mm-hmm. Chicas, tenemos que ir terminando, que son más de y media, la cosa que es apasionante. Tengo un rollo como te hago gusto. Eso sí, no quiero que te vayas sin contarnos, porque uno de los puntos principales del, del documental es el lenguaje y la utilización del lenguaje, sí. Y supongo que por ahí va el título del documental. Entonces, es la pregunta más evidente, ¿por qué se dice poeta? En realidad no es exhortativo el título, es enunciativo, porque es una cosa que muchas hemos tenido que decir muchas veces a periodistas bien intencionados y bien intencionadas, a gente que te lo dice con la mejor intención, que te pregunta poeta, poetisa. Y el documental en realidad no es que defienda que digas una cosa u otra, sino que te pares a pensar por qué nosotras, que podríamos estar perfectamente incluidas en una palabra que es de género neutro, somos nombradas de otra manera. Y que te lo preguntes, y si a partir de ahí quieres reivindicar la diferencia y reivindicar el término poetisa, bien. Si quieres reivindicar ese género neutro para que sea lo más abarcador posible, que en realidad es mi opción, yo me siento... Yo, a las poetas que me gustan yo las llamo poetas y no poetisas, pues genial, pero que seamos conscientes de que el lenguaje está totalmente connotado y que podemos hacer y construir en un sentido o en otro, y que porque no seamos conscientes, lo único que estamos haciendo es participar de una ideología, no generar, o sea, estamos generando ideología en cualquier caso. Genial, pues Sofía, muchísimas gracias por venir a hablarnos del documental. Laura, gracias por acompañarnos. Gracias. La semana que viene te espero por aquí otra vez. Sí, histéricas. Estupendo. Pues eso, gracias por acompañarnos y hasta otra. Gracias a ti. Como acabamos de hablar con una poeta y a continuación viene nuestra sección de poesía, pues vamos a escuchar una canción en la que también se recita. Joan Baez no tiene premio Nobel, pero se atreve con Neruda en esta versión de No nos moverán. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. quien busca las mejores palabras para decir aquellas cosas que considera importantes, o como escribió la poeta Gloria Fuertes, quien emplea las menores palabras posibles para decir más. Hey, Mr. Painter, you're my body, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush and then paint. Después de Joan Baez, escuchábamos a Laura Casillas explicando qué significa para ella ser poeta y mencionaba a nuestra protagonista de hoy, Eduardo Yagüe. Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Hoy nos traes una perra romántica. Pues sí, traigo a una perra romántica muy especial, a Gloria Fuertes. Su poesía es bien conocida por todos, especialmente por los de nuestra generación, creo. Al menos su poesía para niños. La veíamos en la tele y, bueno, nos hacía mucha gracia o no nos hacía mucha gracia. Sí, es verdad que siempre la asociamos a, sí, a esos poemas un poco raros que sí, tenía ella. Sobre todo si eras, digamos, más preadolescente, como se dice ahora, o adolescente, pues a mí me caía... Me gustaba un poquito menos, ¿no? Sí. Y luego pues recordamos las imitaciones que hacía Martes y Trece de ella, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que había como una cosa, tenía algo como triste, o quizá es un recuerdo que tengo yo de esa época, no lo sé. Sí, es verdad que, no sé, como tenía un halo... Sí, sí. Sí, era como una mujer solitaria, parecía, ¿no? Lo cierto, bueno, el año que viene se cumplen 100 años de su nacimiento y yo vengo observando desde hace algún tiempo que en el Facebook muchos poetas jóvenes, o bueno, no tan jóvenes, reivindican su poesía más seria, digamos, o más para adultos, ¿no? El otro día leía, lo hablaba ahora con Sofía, me preguntaba ella si había leído el artículo este que una línea aérea noruega había puesto su imagen en uno de sus aviones. Y el artículo decía que la ponían porque la consideraban una de las figuras literarias españolas más importantes del siglo XX, ¿no? Claro, pero esto pasa en Noruega, no pasa en España. Pasa en Noruega. Yo me pregunto qué harán nuestros queridísimos políticos el año que viene con el centenario de Gloria Fuertes, si con el de García Lorca este año ha sido un visto y no visto. Nada. Bueno, no sé, veremos a ver, igual nos sorprenden. Gloria Fuertes, por hablar un poco de su poesía, se definió como autodidacta y poéticamente desescolarizada, aunque su nombre está unido a dos movimientos literarios muy, muy importantes, la generación del 50 y el postismo, que fue un grupo literario de posguerra muy importante, del que formaban parte Carlos Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro, y en el que también colaboraron Ángel Crespo o Paco Nieva, Francisco Nieva. Del postismo quedó en Gloria Fuertes una actitud poética desmitificadora por vía del humor. El humor como una forma crítica de construir la realidad y descubrir la verdad de las cosas. La guerra civil dejó una profunda huella en Gloria Fuertes. El antibelicismo y la protesta contra lo absurdo de la civilización están presentes en su poesía de una forma muy importante. Como ella misma declaró, sin la tragedia de la guerra quizá nunca hubiera escrito poesía. Autobiografía. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina

He estado al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa. Y poco a poco me fue dando sueño, y aquí estoy durmiendo al borde de despertar. Todo el pasado. Todo el pasado se quiere apoderar de mí, y yo me quiero apoderar del futuro. Me dislocan la cabeza para que mire atrás, y yo quiero mirar adelante. No me asustan la soledad y el silencio. Son los lugares preferidos de Dios para manifestarse. Mi eterna gratitud a los que me quieren. Siempre les recordaré a la hora del sol. No puedo detenerme. Perdonad. Tengo prisa. Soy un río de fuerza. Si me detengo, moriré ahogada en mi propio remanso. Muchas gracias, Eduardo, por acercarnos Javi. Esta parte igual más desconocida de Gloria Fuertes. Sí. El próximo mes, otro perro romántico. A ver qué traemos. Hasta entonces. Un abrazo. Vetusta Morla nos habla de un golpe de efecto y Elena Gadel de cómo se ve a veces la literatura femenina. Las colmenas no nos dejaron ni banderas. piensas en literatura femenina y piensas en novelas sobre las tribulaciones de muchachas obsesionadas con cazar un marido, en las que hay flores en la portada, es decir, casi cercanas a la novela romántica, al folletín. Pero sí que vamos a poner otra vez en marcha el Ricardo III. Madre mía. Eso sí lo vamos a hacer. Con dos narices. Primicia en Radio Crash. Ahí. Pues sí, primicia justo en Radio Crash, porque esto... 10 años después del sí. estreno, volvemos sí. a ponerlo en pie. En mayo estuvieron aquí en el programa 33 Laura Iglesia y Carlos Dávila, de Higiénico Papel Teatro, y nos contaron esto, nos contaron que para noviembre harían... pondrían en marcha un montaje de Ricardo III, coincidiendo con el 10º aniversario del estreno de otro Ricardo III que hicieron ellos. Y precisamente llega la fecha, va a ser este sábado, 5 de noviembre, a las 8:30 en el Teatro Jovellanos. Os cuento un poco la descripción que aparece del evento. El 4 de noviembre de 2006 se estrenó sobre las tablas del Teatro Jovellanos el primer espectáculo galardonado con el Premio Jovellanos de Producción Teatral. Sobre el escenario, aquella noche se palpaban los nervios y la responsabilidad de un joven equipo íntegramente asturiano que se enfrentaba a una gran producción como pocas veces se han hecho en Asturias. Pero los nervios y el trabajo de todos los implicados se vieron compensados con una función memorable y redonda que en su recorrido posterior solo cosechó premios y éxito de crítica y público. Premio Jovellanos 2005 al proyecto de producción, premio del público en el 10º Certamen Nacional Garnacha de Rioja, en Haro, en noviembre de 2007, el segundo premio, el premio del público y el premio al mejor montaje en el 30º Certamen Nacional de Teatro Arcipreste Dita, en Guadalajara, 2008, y finalista al premio Revelación en los 11º Premios Max en Sevilla, en 2008. Pues después de cosechar todos estos premios y 10 años después, 10 años y un día, porque el estreno fue el 4 de noviembre y esta vez va a ser el 5 de noviembre, coincide con esa fecha del estreno, como te digo, el mismo equipo que puso en pie aquel inolvidable espectáculo vuelve a reunirse para celebrar esta efeméride y para homenajear a Shakespeare en los 400 años de su muerte. Así que ya sabes, este sábado a las 8:30 de la tarde en el Teatro Jovellanos, King Richard por Higiénico Papel Teatro, la entrada cuesta 15 euros. Y con la agenda nos vamos. Gracias, como siempre, a todos los implicados en el equipo de Autofoto. Gracias a Sofía Castañón, a Laura Fiader, a Eduardo Yagüe, a Aida Riesgo y, por supuesto, a ti por escuchar. Ya sabes que tienes el podcast en radiocrash.net. Nos despedimos con Yolanda Castaño, que para terminar el programa nos explica por qué escribe. Y cerramos con la Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Para seguir alimentando el compromiso con la palabra, para irme construyendo, para tender la mano a otros y a otras, y también para construir belleza y placer, que no se olvide eso. Street. Slipping into the future.